Mauri, bueno, otra victoria, otra vez siendo titular en el equipo. Parece que empieza a encontrar el rumbo Cañuelas y a sumar de a tres nuevamente. Sí, una alegría inmensa. Otra vez venir a casa y llevarnos los tres puntos. Es algo muy importante que todo suma. Y bueno, ¿por qué no empezar a soñar, no? Me lo decían tus compañeros que quizás no anduvo bien el equipo, no funcionó de la mejor manera en el primer tiempo y sí pudo corregir muchas cosas en el segundo. Sí, en el primer tiempo estuvimos un poquito flojos, pero bueno, como te lo dije una vez en el partido contra Ituzaingó, pudimos dar otra vez la prueba de carácter que te vengo diciendo las veces que me hiciste el reportaje. Recién lo hablaba con Quique Sánchez, ya los pibes están dejando de ser pibes, están empezando a madurar. Ya hace mucho tiempo, 4 o 5 partidos, que vos, que Mauri Vargas, que el negro que hizo un gol, ya son parte del equipo. Y sí, uno deja de ser pibe ya en el primer partido. Ahí es donde te tenés que poner la camiseta y tenés que demostrar que ya estás preparado para ser un hombre y para ser titular. Parece dentro de la cancha, viéndolo desde afuera, que no tienen 4 o 5 partidos. Parece que tuvieran más. ¿Cómo se hace para tener tranquilidad, para jugar tranquilo el partido? Y no, eso, la seguridad que te dan tus compañeros es fundamental. Tanto como el cuerpo técnico que te respalda. ¿Qué mejor que eso? No hay mejor nada que eso. Un corte, pero pudiste seguir, por suerte. Sí, fue un codazo en el segundo tiempo, pero sí, pude seguir. ¿Cómo lo ves al equipo ahora para el Luján, que es lo que se viene? Y bien, venimos bien. No confiado, pero siempre con la guardia alta para ir a enfrentarnos a Luján. Pero confiamos en este grupo y vamos a seguir con todo. Gracias por el tiempo, Mauri. No, gracias a vos.